A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos. No me hables de combos de corte y de palo, que todo eso nosotros tenemos. Juegas vivo y te metemos. Tú sabes ya cómo es que andamos. Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos. A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos. No me hables de combos de corte y de palo, que todo eso nosotros tenemos. Juegas vivo y te metemos. Tú sabes ya cómo es que andamos. Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos. Pa' guerrear sobran gente. Si tú quieres, pregunta quién fue el más reciente. El que ocupa permanente. A mí no me hables de callo, tú mismo te mientes. Tú eres otro más que dices que eres malo y la gente le capa el fake. Y nosotros adentro el case, los rifles abajo y los peines con tape. Me dicen que le baje y yo vivo esperando que uno me trabaje. Dice que están duros en la metro, pero todos se esconden detrás de los peajes. Siempre online en rodaje, esperando que uno de ustedes me haga guaje. Que no vamos a meterle en cualquier caserío que ustedes les den hospedaje. Siempre por con los outfits de Nike, los peines por fuera y a 30 del side. Hasta el enemigo sabe la que hay. Cualquiera se cae, cualquiera se cae. Ya no me impresiono, no somos blanco y negro, somos un solo tono. Estamos esperando que te meta mono pa' meterte 150 de bono. A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos. No me hables de combos de corte y de palo, que todo eso nosotros tenemos. Juegas vivo y te metemos. Tú sabes ya cómo es que andamos. Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos. A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos. No me hables de combos de corte y de palo, que todo eso nosotros tenemos. Juegas vivo y te metemos. Tú sabes ya cómo es que andamos. Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos. Últimamente estoy incorregible, pa' el problema siempre estoy disponible. Los muchachos con los rifles accesibles, tratar de bajarme la move imposible. Yo que tú no esfuerzo, no me van a parar ni aunque traigan refuerzo. Siempre con Dios converso, pa' que bendiga siempre todo lo que yo quiera en los versos. Hermano, tú no sabes de eso, de la calle buscarte el peso, de vivir en guerra y salir ileso. Recuerda que esto es un proceso. La calle es muerto o preso. Y a lo mejor tú no entiendes eso. A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos. No me hables de combos de corte y de palo, que todo eso nosotros tenemos. Juegas vivo y te metemos. Tú sabes ya cómo es que andamos. Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos. A mí no me hables de calle y pregunta primero cómo es que lo hacemos. No me hables de combos de corte y de palo, que todo eso nosotros tenemos. Juegas vivo y te metemos. Tú sabes ya cómo es que andamos. Cuidado que si por ahí te vemos, boca abajo te acostamos. La verdadera vuelta, baby. Darel, tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo decir. Genio Sinfónico, los G4. No me hable de calle ni nada de eso, hermano. Está loco. The IG for life.